Con la nueva reforma tributaria, que entró en vigencia desde el 1 de enero del año 2013, la población colombiana ha sentido el impacto económico teniendo en cuenta el ajuste en los precios de impuestos y bienes. El profesor Hernán Parra explica las repercusiones de esta reforma. Digo además que la base de tributación de la población aumenta según cálculos del 20 al 40%. Este fue un informe de Daniel Parra. ¿Sí, aló? Ya. En la Universidad de Manizales hay convocatoria de inscripciones para los torneos interclases del primer semestre de este año. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de febrero, donde los estudiantes podrán diligenciar la planilla de inscripciones para la nueva programación de estos torneos. Los primeros torneos que iniciarán la convocatoria serán de fútbol sala, baloncesto y voleibol mixto, donde aproximadamente son 560 estudiantes los que participan en los torneos internos de la universidad, sin contar tenis de mesa ni fútbol. Este fue un informe de Juan Camilo Villaduque para el noticiero CNN. La Secretaría de Salud Pública de Manizales y el Ministerio de la Protección Social implementaron una campaña gratuita contra la vacuna hepatitis A para los niños de un año. La auxiliar de vacunación Mónica Romero nos cuenta. ¡Vuelvo y le hago! ¡Ay, eso me hizo reír! ¡Vuelvo y le hago! ¡Otra vez! ¡Es que esto me hace reír, ah! ¡Ah! La Secretaría de Salud Pública de Manizales y el Ministerio de la Protección Social implementaron una campaña gratuita contra la vacuna hepatitis A para los niños de un año. La auxiliar de vacunación Mónica Romero nos cuenta. ¿Cuál es el objetivo de ofrecer esta vacuna gratis? Dijo además que está dispuesta para niños de un año como única dosis. Este fue el informe de Diego Fernando Río de la Sierra.